Bueno, ahí nos están preguntando cómo se llama este tema. Se llama Adrenalina. Es Wisin con Jennifer López y Ricky Martin, nada más ni nada menos. Y allí nos vamos a la información policial. Nos vamos al destacamento rural de Valdés para saber qué está sucediendo con esta toma de tierras. Para ello vamos a dialogar con José Vidondo, que es oficial principal a cargo del destacamento. Buen día, José, gracias por atendernos, Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿cuál es la situación hoy, en este momento, José, de la toma de tierras? Bueno, a partir del día domingo 2 de marzo, un asentamiento proveniente del 25 de mayo, se instalaron en un campo al aire libre y levantaron un estilo de campamento. Las tierras donde se encuentra esta persona hace varios años que ya vienen en conflicto por descendencia y demás. Se inició una causa penal caratulada usurpación, está interviniendo la UFI número 5 de Mercedes a cargo del doctor Baraldo Victorica y el juzgado de garantía número 3 a cargo del doctor Eugenio Liciotto. Y en complemento está trabajando también la ayudantía fiscal de 25 de mayo. En primera instancia, en el predio había 28 personas, en los cuales había personas mayores, personas menores, y en la actualidad, hoy en día, se encuentran 10 personas solamente. ¿Están reclamando esas tierras como propias? Afirmativamente, ellos dicen que esas tierras les corresponde a ellos, y bueno, es un litigio que viene desde hace tiempo, y bueno. Ahora la justicia está en manos de la justicia, quien en definitiva va a resolver a quién le corresponden dichas tierras. Seguro. ¿Y desde el ámbito policial, cómo es esta toma? ¿Está pacífico? ¿Es tranquilo? Sí, la toma en todo momento fue pacífica. Por ahí lo que hubo fue un intercambio de palabras en un poco un tono elevado entre los propietarios actuales y la gente esta que vino, pero no ha pasado a mayores. Así que está por el momento todo tranquilo. Todo tranquilo, bueno, por el momento todo tranquilo. Y son aproximadamente 10 personas lo que siguen allí en la zona de la tribu. Sí, en la actualidad hay 10 personas con dos camionetas y bueno, están ahí, hay algunos chicos todavía, pero la gran mayoría de esa gente ya se ha ido para 25 de mayo. Claro, ahí está. Bueno, la verdad que agradecerle muchísimo, principal Vidondo, por este contacto y esta información y esta actualización. Muchísimas gracias.